en Costa Rica. El programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica tiene 11 años de tejer hilos entre la universidad y las personas de comunidades rurales, acompañándoles en diversas luchas socioambientales. El reporte desde la asociación Voces Nuestras. Quienes integran el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica celebraron 11 años de construir relaciones con personas de comunidades de todo el país y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas. Kioscos nació en una coyuntura en la que tuvo que posicionarse políticamente. No fue fácil porque se decía que la universidad tenía que ser objetiva. En el año 2007, Maureen Rodríguez Cruz era funcionaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la universidad y también pertenecía al Movimiento de Cultura frente al TLC, es decir, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica. Desde esos lugares y junto a otras compañeras, impulsó el proyecto de crear los kioscos informativos sobre el referéndum y el TLC. Posteriormente, en el 2008, se empezó a trabajar como kioscos socioambientales. Escuchemos a Maureen Rodríguez. Sí, bueno, en ese momento que fue Kioscos TLC, vivíamos en una coyuntura en donde la universidad se tenía que posicionar ante una situación a nivel nacional que ameritaba el posicionamiento universitario, ¿verdad? Como universidad que está llamada a la transformación social. Y en este momento nos encontramos en un escenario muy similar. Entonces, desde diferentes instancias, desde diferentes proyectos, el seguir impulsando, ¿verdad?, críticamente qué significa y qué implicaciones tiene una reforma fiscal. En este momento, digamos que es como lo más concreto, ¿verdad? Pero unido a la reforma fiscal, también viene consigo un montón de transformaciones que como país se nos está encarrilando a decisiones que tenemos que tomar con tiempos muy cortos también. Entonces, como universidad también estamos llamados a reflexionar sobre estos acontecimientos, ver cuáles son las implicaciones y tomar posición al respecto, ¿verdad? O sea, creo que seguimos como en la misma ruta, en el mismo camino de trabajar críticamente, argumentando, ¿verdad?, desde las diferentes áreas, pero también trabajando esto del lado de las comunidades, que además son las que finalmente van a vivir las repercusiones de las decisiones que se tomen. El programa Kioscos también produjo el libro Desde el Territorio, Memorias, Vivencias y Reflexiones del programa Kioscos Socioambientales. Mauricio Álvarez, coordinador del programa, nos contó sobre el objetivo de este libro para la organización comunitaria. Pero además va a recibir toda una experiencia de muchas otras comunidades que se han organizado, ¿verdad?, lo cual es importante en un momento donde hay tanta desorganización social, priva del individualismo. Entonces se genera un ejemplo práctico para que la gente pueda organizarse, para que la gente tome experiencias, sobre todo experiencias organizativas que han servido para defender bienes naturales, bienes públicos y bienes colectivos, y que recorren, digamos, un sinfín de temas, ¿verdad? Va desde la defensa del bosque, el cambio climático, a la defensa del agua, del territorio mismo, ¿verdad?, las luchas por la tierra, etcétera. Se ha hecho una selección de los principales artículos y otros ensayos inéditos, ¿verdad?, de temas sobre todo del modelo energético, del modelo económico, del tema de los monocultivos, etcétera, como para dar un mapa que muestra los principales conflictos ambientales en los últimos 5 a 10 años, podríamos decir, y en realidad va a tener utilidad en tanto de que las comunidades organizadas puedan ver los ejemplos y motivarse e inspirar otras luchas que tengan las comunidades, ¿verdad? Porque luchas sobran, tal vez lo que hace falta es comunidades que tomen el paso de organizarse y transformar su situación inmediata. Para el informativo Voces Nuestras, desde San José, Costa Rica, reportó Fabiola Pomareda García.